La ciencia no puede explicarlo. Pero tengo una teoría. Creo que no pudiste ser borrado porque las personas que te quieren no podían olvidarte. Y tú no podías olvidarlos a ellos. Me parece que lo llamáis amor. Tal vez hayamos pasado demasiado tiempo intentando solucionarlo con la teoría. Eres científica, Bran. Tiene que significar algo. El amor tiene significado, sí. Tiene una utilidad, una función social, la educación de los hijos. Amamos a personas que han muerto. ¿Qué utilidad social tiene eso? Ninguna. Creo que el amor que es veraz y real crea una tregua con la muerte. La cobardía viene de no amar o no amar bien, que es lo mismo. ¿Quién soy? La oportunidad de pasar del círculo a la espiral equivale a trasladarse de la tercera a la quinta dimensión. El viaje comienza con una simple pregunta, pero la aventura se realiza desde el planteamiento divergente que consigue la alternativa inexistente que cada uno crea y protagoniza según su naturaleza genuina. La urgencia de saber quiénes somos en nuestra naturaleza íntima, de esto va el presente podcast. La respuesta a una pregunta tan simple únicamente puede venir desde el interior, después del diálogo con nosotros mismos. Si llega desde afuera, de la mano de alguien que responde por ti, existe un grave peligro, dado que la respuesta será engañosa y estará inacabada o estará amañada. Intento brindar mi propio testimonio ante la opción de averiguar la propia identidad. ¿Quién soy? Planteado así, solamente desde el quién, la pregunta es parcial. Restringe la observación que afecta el hallazgo, sobre todo si la pregunta se formula así: ¿quién soy yo? Porque con el añadido yo, entonces, rápidamente toma el control de los argumentos, tanto la mente programada como los pensamientos teledirigidos. Partir desde el ¿quién? Suele estar vinculado a las relaciones externas, en el plano que se aleja de la naturaleza intrínseca del ser humano. Soy el hijo de, el padre de, el amigo de, la pareja de, el vecino de. Soy quien estudió en, quien trabaja en, quien pasa las vacaciones en, quien ha ganado un premio o ha estado en prisión. Si ampliamos el análisis al qué, entonces ampliamos acertadamente la visión de nuestro ser. Si me pregunto qué soy, me digo a mí mismo que soy un ciudadano, soy un hombre, soy un ser humano, pero también me siento alma, energía, esencia, por lo que este sentir me acerca a la dimensión existencial de mi verdadero ser. Un ser que es al mismo tiempo físico y espiritual. Desde ahí es que integro los interrogantes del cómo y el cuándo y el dónde soy. Y así es que puedo concretar la manera de estar conscientemente de mi totalidad. Aunque parece un juego de palabras, se trata de ir más allá de lo primero que llega o con aquello que nos han enseñado en nuestra infancia para alcanzar la auténtica dimensión de nosotros mismos. Una dimensión que únicamente puede venir de nuestra naturaleza más íntima. Una naturaleza que ha sido ocultada por la educación formal. El sistema ha restringido la potencialidad humana, limitándola bajo la presión de una autoridad que explica las cosas según le interesa. A continuación, sigo con el proceso de introspección. La prospección debe ser generosa y atrevida. Indago y curioseo. Me pregunto por qué soy, pero sin enredarme en este punto, dado que prefiero proyectarme para averiguar el para qué soy. Lo que en verdad soy en el fondo de mi palpitar. De esta manera consigo la comprensión de mi vinculación con la vida y el mundo de la Tierra, además de todos los seres del planeta y la misma Tierra. Nunca somos únicamente nuestros pensamientos. Tampoco somos lo que nosotros decimos sobre quién somos o lo que otras personas señalan acerca de nosotros. Mucho menos somos aquello que se dicta desde las instituciones, ya sea el Estado y la religión o la familia y la tradición cultural del lugar. Nos definen los hechos que protagonizamos, las sensaciones que causamos, los acontecimientos en los que participamos, el legado que dejamos para la posteridad. Los gestos y los actos que provienen de las actitudes y las conductas hablan de quiénes somos. Sin embargo, es desde las propias convicciones que protegemos los principios que defendemos. Lo constituye nuestra auténtica identidad, que va más allá del país, la patria o la bandera. Incluso supera cualquier ley y constitución, porque ha sido redactada por otros seres humanos, quizás con fines e intenciones que traicionan nuestra esencia. Por lo que, de ser este el caso, estaría afectando negativamente a nuestra genuina esencia del ser auténtico que somos en nuestra naturaleza más íntima. Los comportamientos condicionados desde el adoctrinamiento afectan las circunstancias del entorno y los eventos del acontecer diario. Puede verse claramente en las consecuencias que sufre nuestra civilización desde la aparición pública del arma militar que es el Internet. La inteligencia artificial daña y perjudica las relaciones entre los seres humanos. Seres humanos que a diario están olvidando su naturaleza en favor de los algoritmos y el mundo artificial de lo virtual. Las relaciones y la comunicación entre los seres vivos están siendo afectadas y, por supuesto, se consigue que los hombres y las mujeres se acerquen más al patrón del ciudadano computadora que a su condición natural de seres humanos, cuya humanidad se refleja en la sociedad a través de los dones naturales y los talentos particulares. La ocupación vital es esencial. Está bien cuando se sabe lo que hacemos. Algunos señalan: soy amante de la paz, o soy detractora del drama. Otros afirman: soy fan del equipo X o del cantante Y. Soy partidario de la filosofía tal o cual y me apasiona lo esotérico y lo paranormal. Cuestiones así, claro que están bien, pero ¿hasta qué punto han sido elecciones tuyas? A diario somos empujados y zarandeados, se nos distrae con cortinas de humo, ilusiones y tergiversaciones de hechos históricos que desorienta y confunde hasta que te amarras a la tabla de madera que flota en el naufragio. Una tabla de salvación que ha sido puesta ahí mismo para que te sujetes. En vez de bucear el alma y nadar hasta la isla paradisíaca, ¿cuántas de tus elecciones son tuyas? ¿Cuántas decisiones obedecen a lo que hace la mayoría o dicta el gobierno o el sacerdote o el policía? ¿Cuántas de tus acciones puedes explicar los motivos que te impulsan a realizarlas? Cuando se produjo el Big Bang, todos los átomos del universo se mezclaron en un punto muy pequeño que explotó y se expandió. Mis átomos y tus átomos estaban juntos entonces y probablemente se hayan mezclado varias veces en los últimos 13,9 mil millones de años. Mis átomos ya conocían a tus átomos. Se han conocido desde siempre. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Lo que haces te acerca a quien eres en tu intimidad o te está alejando de tu genuina esencia? ¿Tus tesoros internos se reflejan en la actividad que desempeñas en tu comunidad? Esta clase de cuestionamientos contribuyen a indagar en las profundidades de ti mismo, curiosear hasta alcanzar el abrazarse por dentro. Es lo que facilita la conciliación con tu naturaleza más íntima, y desde esa posición es fácil impulsarse, es sencillo el expandirse en la sociedad cuando descubres quién eres de verdad. Sobre todo si te preguntas, ¿para qué sirvo? Entonces el quién soy se convierte en acción, surgen actos y te conviertes en co-creador de la vida y el mundo. Enhorabuena. La felicitación, sin embargo, te la haces tú mismo, al toparte con el hallazgo. Persona y carácter son posiciones distantes, nunca son sinónimos. Jamás una persona tiene carácter, porque las personas que disponen de una personalidad muy marcada se alejan de su carácter genuino, porque evitan su desnuda naturaleza ante los demás. La personalidad es una careta, la armadura del ego, la vanidad en su apogeo, disimulo, simulación, apariencias. Aquellos rasgos habituales que nos definen, sin ninguna clase de falsedad, sin artilugio ninguno, esto es el carácter, el vehículo del quién soy de verdad. Cualidades que sabemos mostrar y compartir, independientemente de las circunstancias que nos rodean y sin importar quién es el beneficiario. Gestos que indican la naturaleza de nuestro sentir interno que se expresa genuinamente y con generosidad a través de actos concretos. Nunca es solamente la forma de pensar, son las ideas que rescatamos del cofre del propio tesoro, jamás de otro lugar externo a nosotros mismos. La mayor diferencia entre los seres humanos radica en su naturaleza. Nuestra naturaleza es lo que nos distingue de todos los demás miembros de la especie, porque es la voluntad consciente, convertida en ocupación vital, que desprende un aroma muy, muy peculiar. Actividad con significación que se traduce a algo, algo que únicamente nosotros podemos protagonizar y, al hacerlo, le transmitimos nuestra propia alma a la acción, el ambiente y el lugar. Si el trato a los demás, por ejemplo, la amabilidad, depende de quién es el otro o de cómo se comporta el otro, entonces se traiciona el quién eres de verdad, dejándote arrastrar por la presión mediática y los prejuicios, tanto como la programación de los algoritmos que, a base de etiquetas, coaccionan de forma coercitiva los comportamientos. Los comportamientos que se consiguen modificar manipulándolos son de aquellos ciudadanos que no tienen claro quiénes son y para qué están en la Tierra. cuestionarse tan solo desde el quién soy, limita la visión completa de nuestra potencialidad. Sobre todo si te sientes alma que habita un cuerpo, energía que vibra, esencia pura del cosmos en la Tierra. ¿A dónde voy? Si no vas a alguna parte, nunca llegas a ningún lado. Pero más que moverse sin sentido, hay que encontrar la meta adecuada para cada uno. ¿Cómo averiguar cuál es el lugar apropiado al que ir? ¿Cómo saber si has llegado al destino indicado para ti? Se alcanza la plenitud gracias a la precisión del rumbo y el ritmo constante, permanente. La pregunta filosófica, ¿a dónde voy?, es una cuestión que la mayoría de las personas no suele plantearse a un nivel espiritual. Hombres y mujeres conocen perfectamente el rumbo que toma el metro o el autobús, pero desconocen el acierto en la elección del vagón del metro o del asiento del autobús. Quieren llegar al final del trayecto, pero a menudo son incapaces de explicarse a sí mismos el porqué de la decisión. Tal vez había otra elección que consistía en tomar un taxi, o un avión, o un tren, o un barco, que los llevara a otro lugar muy, muy, muy diferente al acostumbrado. Desconocen si hay un destino mejor. Se conforman con variar el horario o el día para viajar, sin reflexionar sobre el asunto del viaje mismo. La conciencia de saber lo que haces y los motivos por los que realizas la actividad son datos básicos para acertar en el viaje. La aventura de la vida puede ser una consecuencia agradable o una constante desagradable de incomodidad si jamás encontramos ese objetivo que alumbra la oscuridad. Pero ¿cómo saber si la dirección y el lugar elegido es lo que se adapta mejor a nuestra naturaleza humana? Para esto es que hago, apreciado oyente, los podcasts. Camaradas, compañeros en el camino, es un camino conjunto, aunque es absolutamente intransferible y cada uno lo vive y lo siente a su manera. Dejadme deciros que si pudiera transmitiros mi sentir, no tendría que estar declamando en el podcast. Sin duda, el preguntarse a dónde voy es el mayor acto de responsabilidad del ser humano. Dado que la vida es movimiento, ritmo, dirección, sendero invisible que se hace visible con cada paso, pero si no eliges el paso, estás en la pasividad del ser y el estar en la tierra. Se trata de una pregunta de carácter filosófico, pero de un pragmatismo inequívoco, puesto que si no vas a un lugar concreto y determinado, jamás llegas a ninguna parte. Dar vueltas en círculos, o como ese hámster que hace caminar y caminar y caminar y caminar y caminar y caminar y caminar esa rueda en la jaula de la que no se mueve jamás. Dar vueltas en un círculo vicioso es divagar ante la opción de el espiral. Mantenerse confundido ante la vida desorienta en el mundo incomprendido. La vida solo se comprende cuando eres capaz de darle sentido a través del significado de los gestos, los actos. Esos gestos y actos que caracterizan la existencia humana, participando activamente de ese mundo que se puede habitar completamente cuando contribuyes a su construcción, mientras disfrutas intensamente de la aventura y el juego divertido que empieza por el hábito de sentirlo así, el hábito de desafiarlo. Únicamente se puede estar bien en la sociedad si lo sabes todo sobre tu ser. La plenitud está en el estar del ser en su totalidad, con toda la potencialidad en acción. La genuina esencia que te identifica como ser humano dota al amor en libertad de la verdad de tus tesoros inmensos que se manifiestan. Se trata de la posibilidad más postergada en nuestra época de avances tecnológicos, de distracciones y entretenimientos vacuos, banales. La rutina arrastra a las personas con sus corrientes violentas que son muy sutiles, pero dramáticamente crueles. La inercia que impone el sistema es una aspiradora que engulle los atributos cósmicos del ser humano, que convertido en ciudadano se deja engañar y manipular a cambio de una falsa seguridad, a cambio de un cómodo estilo de vida que, sin embargo, deteriora su naturaleza. Hasta aplastar al individuo contra el suelo, se cambia la energía por la artificialidad y el Internet de las cosas. ¿Qué te parece? Sigue siendo un desastre. Sí, lo es, Mac. Salvaje, maravilloso y aún en proceso. Este desastre eres tú. Me preguntas por qué importa. Me importa a mí. Tú me importas a mí. El movimiento del ser que se traduce en vibración no existe a través del Estado y la religión. La energía del ser humano nunca podrá expresarse en la red de Internet y el mundo virtual. No está presente la vibración capaz de establecer ritmo y dirección a la actitud que deviene conducta saludable si la perversión de la autoridad legal o la coerción de la religión son quienes dictaminan el devenir de los hombres y las mujeres. Peor aún si la imposición proviene desde los algoritmos y la dictadura digital. El auténtico lugar a donde tú vas solamente lo sabe tu alma. ¿Hay un destino reservado para cada uno? ¿El sitio indicado que únicamente se descubre en la intimidad? Se trata de una labor de búsqueda y encuentro que sucede en la Tierra, una tarea para la mutación que se da en nuestro planeta. El éxodo a la utopía de la sociedad mejorada, que pasa por abandonar la tercera dimensión. La cuarta dimensión es el alma despierta que emerge y se expresa. La energía consciente que vibra y se expande en la comunidad. El cosmos que habita el cuerpo humano se convierte en fabulosa herramienta que deriva en magnífico evento. Sucede cuando las máquinas no interrumpen el palpitar, cuando el individuo no se deja empujar por la autoridad, cuando las creencias populares que desestabilizan no afectan la respiración del alma, que necesita sonreír, cantar y bailar. Nadie más que uno mismo, en la confianza de su ser, en el propio interior que se abraza por la conciliación, es quien sabe de la necesidad existencial, del propósito vital, de la urgencia del trayecto en la Tierra. Un trayecto que puede tener diversos cruces de caminos en los que algunos se extravían, equivocados en sus elecciones, deslumbrados por las falsedades, atosigados por los engaños de colores. El propósito vital le pertenece exclusivamente a su protagonista. Jamás debe ser impuesto, nunca puede ser la tendencia del Internet o la coacción de una norma jurídica o el mandato moral que no se decide por sí mismo. Ahí radican las trampas, en la imposibilidad del libre albedrío que se convierte en comportamiento obligado, obediencia a la influencia externa, inalcanzable el proyecto existencial que determina a dónde vamos, si los ciudadanos van con el piloto automático, teledirigidos. El ser humano es un ciudadano ordinario capaz de realizar acciones extraordinarias, asombrosas. Una serie de acciones impresionantes que incluso a él y ella sorprenden. Pero se hace imprescindible el indagar, explorar, curiosear, averiguar, realizar replanteamientos vitales. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la libertad? Estamos respondiendo a toda una serie de cuestiones desde el programa de Humanidades Éxodo Podcast, desde la dinámica de espiritualidad creativa que se aplica en el azimut comunal. ¿Es la solución para evitar equivocarse en las elecciones? Elecciones particulares y elecciones colectivas que afectan al territorio, la nación, el país, el continente, el mundo. Consiguiendo acertar con cada nuevo cruce de caminos que la adversidad nos está planteando frente a nosotros, es que el jaque mate toma cuerpo y alma. Proyectarse hacia el misterio es el inicio para desvelarlo. El desafío del hallazgo es la más audaz de las proezas que comienzan con la honestidad y la valentía, además de la confianza y la responsabilidad como punto de partida que pone en marcha la vibración. Así se desvelan las cuestiones secretas de la vida y misteriosas del mundo. Un mundo que guarda oportunidades para cada uno de nosotros. Tenemos un papel fundamental que desarrollar. Acercándonos al horizonte para ver lo que hay detrás, cruzando al otro lado del espejo para podernos contemplar desnudos al natural, con la totalidad de la potencialidad exhibiéndose sin avergonzarse. Hombres y mujeres pueden realizar infinidad de actividades por sí mismos, disfrutándolas para el beneficio de su comunidad, como ventajas para la especie de la que participan. Requiere de la independencia y la autonomía, de la comprensión de la ocupación vital, de la creatividad que deviene innovación social, pacífica, porque la clave siempre es fluir, sentir que la armonía está presente en la idea, presente en el acto que se convierte en situación y acontecimiento que deja huella en la historia. Hay ciertas cualidades específicas del ser humano que lo favorecen a él y a ella, además de al resto de sus semejantes. Un temperamento que facilita que se hagan cosas maravillosas, excepcionales, magníficas, un ambiente apropiado que ayuda a la propagación del bien común, un estilo de vida que se alinea con la alegría que se comparte con los demás, una simbiosis de almas que es cooperación para la sinergia en conciencia de unidad y fraternidad universal. Sin embargo, la represión del movimiento ciudadano revela la perversidad del sistema. Pero el movimiento ciudadano permanece en estado latente, aunque la censura de las acciones sea una constante, aunque se recorte y se restrinja la potencia de la ciudadanía planetaria, limitándose la totalidad de cada uno de los miembros de nuestra especie. Desde la imposición de un comportamiento programado por la Big Data que algoritmos y dispositivos electrónicos vigilan y controlan. Por consiguiente, el ritmo controlado y la dirección queda definida desde la influencia externa. Se domina el timón del velero que regresa al puerto, donde se amarra otra vez. En vez de aventurarse en el viaje para alcanzar la isla paradisíaca que habita en nuestras almas, porque el movimiento, la vibración, la energía que se expresa y fluye para manifestarse es un don natural, un atributo del cosmos que permanece a la espera de ser activado. Está intrínsecamente unido al palpitar íntimo y genuino. ¿Te das cuenta de cuántos sucesos y selecciones tuvieron lugar desde los orígenes del universo hasta que tú fuiste creada así, exactamente, tal y como eres? El anhelo del sentimiento y la necesidad nunca está a merced del deseo y los pensamientos. Jamás está vinculado a las emociones, la mente y el ego, a menos que el sistema te continúe adoctrinando, a menos que la inteligencia artificial te siga aleccionando, instruyendo y dirigiendo. ¡Decapítate! El exceso de cerebro, razón y lógica boicotea la vibración, sabotea la posibilidad de que tu energía formule los significados que te habitan, tus propias convicciones. Estado y religión, la red de internet y las máquinas, las campañas mediáticas y la narrativa oficial desde la televisión basura, programas que intoxican y envenenan, es un poderoso combinado que afecta la dirección de la población mundial, sobre todo de Occidente. Una dirección en su devenir existencial que solo el protagonista puede y debe establecer, pero se modifican el rumbo y el ritmo para someter y dominar, para que el destino del ser y estar en la tierra quede corrompido y sea esa cosa amorfa, mucho más fácil de explotar, porque zombies o cosas o IPs son muchos los que no pueden ser nombrados como seres humanos. Demasiados hombres y mujeres se han convertido en predecibles autómatas, ciudadanos computadora, dispositivos activos desde las instituciones, instrumentos obedientes de las grandes corporaciones, mecanismos que, como piezas, hacen funcionar la maquinaria que organiza lo que sucede en nuestro planeta. Artilugios que abandonan sus almas con cada nueva jornada, artefactos del sistema operativo que los aleja de su condición humana, de la oportunidad de ser y estar a plenitud de facultades. La población mundial, a nivel individual, es capaz de conseguir lo que se proponga. Pero ahí está la cuestión de uno a uno, cada uno, poco o nada se proponen en particular. Y en su conjunto, en vez de unirse y reunirse en movimientos de innovación social, se afilian al pensamiento único teledirigido desde la dictadura digital. El punto es que la pasividad y el conformismo impregnan a la ciudadanía planetaria que, distraída, entretenida y enredada en la telaraña, no está observando cómo el monstruo se acerca para devorar su energía. En vez de continuar envenenándose, logra el ser humano desenredarse. Lo consigue cuando atiende el abanico de sus actos cotidianos desde el análisis crítico y la reflexión que se sitúa en la intuición y la percepción. Es siempre mejor la imaginación que lo políticamente correcto. Tan solo el diálogo interno despierta al sendero que nos encamina hacia la quinta dimensión. La voluntad consciente que impulsa el alma activada revela el sendero que se hace visible con cada paso acertado que das con firmeza, desde la convicción en la totalidad particular y la confianza en la actividad que se desempeña, sin esperar alabanzas de nadie, sin considerar la autorización de un organismo, tampoco el permiso de un club de expertos. El árbitro debe ser uno mismo. Si acaso hay un intermediario, será siempre el alma, la sucursal de la fuente universal, nunca el gobierno, la Biblia o una plataforma web. Justamente es el propósito quien diseña el ritmo y la dirección que determina el movimiento. Es fácil comprender el sentido vital de la existencia humana. Entonces resulta sencillo de llevarlo a cabo. Asombroso. El respeto a la propia naturaleza es esencial para acertar el lugar que se alcanza con alegría y perseverancia, además de paciencia. El proyecto existencial es el desempeño de la ocupación vital, deviene una actividad satisfactoria que agrada al tiempo que se celebra mientras dura la vida en la Tierra, durante cada paso del trayecto. Es fundamental entender que no hay felicidad al final del camino. Existe una permanente alegría con cada avance, una constante tranquilidad por realizar aquello que está en armonía con nuestra naturaleza. Será la integridad y fidelidad a uno mismo lo que consiga que ese concreto lugar que nos habita se constituya como realidad en la Tierra. Elige el amor antes que el miedo. Esta opción jamás representa un riesgo. Precisamente es la llave de la puerta que te libera de la cárcel. El miedo es ausencia de amor. Amor a la vida, amor a la vivencia y la experiencia que proporciona lecciones espectaculares. Datos que están escondidos en los pequeños detalles. Perspicaces señales que reclaman que agudices el ingenio, todo el genio que te habita. Decidirse por la adversidad nunca es un acto aislado, desesperado, equivocado. Encerrarse en un entorno seguro equivale a levantar muros para el laberinto de la ignorancia. Hay que ser precavido y prudente, pero sin que te provoque la pasividad, sin que te cause la indiferencia hacia la vida que merece vivirse, tanto como la insensibilidad ante el mundo que puedes mejorar con tu espontáneo y generoso aporte. No te escondas en la zona de confort. El exceso de comodidad te aleja de cualquier decisión difícil o compleja, porque quieres conservarla y proteger esa comodidad, pero equivale a un suicidio existencial. Nada se gana si no te arriesgas de verdad. Afrontar la adversidad y cualquier forma de incertidumbre ante lo que sea que pueda pasar proporciona experiencias valiosas, sabiduría. La sabiduría está impresa en el ADN, pero requiere activarla. Para conectarse, hay que realizar actividades. No se trata de enchufarse a los dispositivos electrónicos y esperar las sensaciones que te transportan a un lugar que no es el tuyo. Uno debe enfocarse al espacio que le pertenece, porque hay un traje a la medida para cada uno, un vestido que se confecciona a partir del propio diseño, un atuendo que es imposible de comprarse en la tienda de moda, un vestido estándar, uniformes para los diferentes estereotipos generalizados que define la publicidad y determine la cultura del país. Alcanzar el saber interno, innato, intrínseco del ser humano es la opción más significativa en el que hacer cotidiano. Una posibilidad para hombres y mujeres capaces de hacerse preguntas por la noche y responderse cada mañana antes de iniciar la jornada, sin extraviar lo que son y la utilidad de su servicio a la comunidad y su especie. El diálogo es una oportunidad para que los ciudadanos alcancen la plenitud existencial que pasa por detallar el propósito, precisar el plan que se desempeña desde la ocupación vital. Nadie que tiene que ver con el trabajo o un empleo puede considerarse afortunado. Si te alquilas por un salario, estás menospreciando tus destrezas y habilidades particulares. La función del ser humano en la Tierra no es otra que visitar el lugar apropiado para cada uno. Es la conveniencia de la ocasión en la que se acierta el éxodo al alma humana. El situarse en el alma es el primer paso, un paso simple y sencillo, un paso que proporciona el fabuloso viaje que nos aguarda como individuos. Podemos situarnos en la sociedad mejorada, en la vibración particular de la quinta dimensión, con la premisa de que la utopía es el lugar al que todavía no hemos llegado. Nunca un imposible, jamás una quimera. Tú eres especial, pero no porque seas único. Eres especial porque eres exactamente como los demás. Perfecto. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. ¿Qué es el mundo? Francamente lo digo. Si captas la esencia del podcast, de repente, todo cambiará en tu manera de sentir y existir, y tu vida será tuya de verdad. Hace falta humildad y darte una oportunidad a ti, nunca al podcast, jamás al autor, quien te declama. Además de la ausencia de ego, necesitarás valentía para aplicar el espíritu del mensaje. Pero es de esto que precisamente se trata el paseo por la tierra: comprender y desafiarse uno mismo para desentrañar el desafío y la oportunidad. Entonces, ¿qué es el mundo? El mundo es el conjunto de todas las cosas que existen a nuestro alrededor y que incluyen o afectan a los seres vivos y la naturaleza. Creación, universo, cosmos, son aspectos mayores que no tratamos en el presente podcast, dado que nos situamos en la Tierra, en nuestro planeta, respecto al astro que acoge a nuestra especie. Los seres humanos se constituyen en habitantes del mundo. Hablamos de un espacio concreto, de una área de interacción entre seres vivos, un ámbito y un ambiente, la zona ideal para la armonía convivencial. Del mismo modo que los ciudadanos se constituyen en los habitantes del sistema. Los individuos son aquellas almas humanas que constituyen la civilización actual, hombres y mujeres que, sin embargo, pueden habitar la tercera o la quinta dimensión, dos mundos diferentes, nunca opuestos, tampoco son complementarios. Resultan dos opciones de realidades en las que se puede ser y estar. Se puede vivir con autómatas y como autómata y soldado del sistema. También se puede existir vibrando con la energía innata de los seres humanos en la sociedad que se mejora a sí misma desde la sinergia y la simbiosis de las almas enamoradas de la vida. Las personas son aquellos individuos que utilizan una máscara o armadura para ocultar y negar, evitar y amordazar a su alma. Se visten con el ego y la afilada espada de los pensamientos y las emociones y los deseos. Resultan monigotes de temperamento materialista. Su vida es resultado del adoctrinamiento para la obediencia. Entre las distintas personas hay un grupo de seres humanos que despiertan y toman conciencia, se desembarazan de la máscara y las ideas prefabricadas para recorrer el sendero invisible que se hace visible con cada paso acertado. Esta parte de la travesía en la Tierra la denominamos la cuarta dimensión. Es la etapa en que se realiza el segundo nacimiento, cuando el individuo se abraza por dentro y se concilia con su energía cósmica. Por consiguiente, el espacio que se ocupa y la manera de ocuparlo define dos realidades que son resultado de la elección particular de cada ciudadano. Hombres y mujeres disponen de los mismos dones naturales. El más característico es el libre albedrío, que se convierte en voluntad consciente, la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica. La actividad que despliegan los seres humanos y, sin embargo, limitan los autómatas y soldados del sistema, es la oportunidad de emerger y trascender en la comunidad siendo creadores del mundo, sobrevivir tolerando la autoridad que somete y domina ante la opción de manifestar la totalidad del individuo. Esta es la decisión que separa a los dos mundos, las dos realidades dimensionales que se dan cita en la Tierra. Jamás puede ser lo mismo la pasividad de las personas que evitan cuestionar y prefieren renunciar a su responsabilidad vital que aquellas almas activadas que expresan su autenticidad. El resultado es que en tercera dimensión se sufre o se vegeta, pero siempre se acatan órdenes y directrices que coaccionan y explotan y esclavizan, mientras que en quinta dimensión los seres humanos expanden su vibración. Todos los seres humanos están siendo vigilados y controlados por el sistema y su estructura de organización mundial, pero hay individuos que usan su personalidad programada, al tiempo que también hay individuos que trascienden con su carácter e identidad. Ellos y ellas se benefician de la potencialidad que los caracteriza y se pronuncian como seres humanos en el planeta que habitamos íntegramente, completamente. Hombres y mujeres que existen a plenitud de facultades naturales y consiguen que su existencia sea una fiesta agradable, una aventura desafiante. Por el contrario, las personas atrapadas en el laberinto de la ignorancia, hipnotizadas por las ilusiones del sistema, sometidas a la tecnología y su dictadura digital, repiten los comportamientos que la ingeniería social diseña para que encajen perfectamente como piezas que hacen funcionar la maquinaria que arrolla las almas humanas, perpetuando la forma de organizarse en el mundo de nuestra época de globalismo y totalidad, pero no la totalidad individual, sino el totalitarismo, es decir, la tiranía de un régimen cruel y siniestro. A su alrededor proliferan las distracciones e interrupciones que logran desconcertar y confundir la energía de sus almas. Hablamos de seres humanos alterados y modificados desde las ondas electromagnéticas y los algoritmos de la inteligencia artificial. Pero el espacio del mundo es igual para ambas posiciones. El medio físico en el que se sitúan los cuerpos y sus respectivos movimientos es el mismo. En la misma habitación o sala, barrio o complejo residencial, ciudad o pueblo, país o continente, todos conviven en la Tierra, aunque unos intentan sobrevivir, mientras que los demás existimos para el propósito vital y el proyecto existencial, alejados del ciberespacio y el metaverso, integrados a la comunidad naranja, fundidos al azimut comunal. Unos están encadenados a las tendencias y las creencias populares y la narrativa oficial de certificado engañoso, al tiempo que los demás somos disidentes del sistema, ciudadanos divergentes que se salen por la tangente, hombres y mujeres que apuestan por la política vanguardista que define las nuevas leyes de la ley que ha estado ahogando los principios humanistas fundamentales. Porque se puede humanizar la autoridad. Está la posibilidad de la agenda ciudadana municipal transgresora que garantiza la armonía planetaria. El ajedrez no es más que un juego. Las personas no son piezas y no puedes asignarles más valor a unas que a otras. Las personas no son algo que puedas sacrificar. Todo es parte del mismo tablero de ajedrez. Ese es el problema que veo. Todo el mundo juega al ajedrez. Nadie piensa en esos peones que viven y respiran, que sacrificamos por el camino. La quinta dimensión caracteriza al grupo de ciudadanos que gestionan sus dones y talentos tridimensionalmente con resultados sorprendentes e ilimitados. La utopía nunca ha sido un imposible, siempre es el lugar al que todavía no se ha llegado. La anarquía no equivale a caos en las calles, eso es vandalismo. Anarquía es la ausencia de gobierno externo, de la influencia externa que inmediatamente implica dominio e inequívocamente deriva en sumisión. Anarquía significa la expresión más pura del libre albedrío y la autonomía del ser humano que habita el campo. La anarquía del alma es la iniciativa de la energía que vibra, la independencia de los poderes fácticos, para desplegarse completamente y ser. Ser, en vez de enfocarse en tener y acumular objetos y posesiones y sensaciones y deseos y más emociones. Ni la tercera ni la quinta son dimensiones que pueden concretarse como espacios físicos detallados, dado que ambas situaciones suceden en el mismo lugar y durante el mismo tiempo. Transcurre la circunstancia en superficies sin límites determinados que, sin embargo, ofrecen la alternativa de experimentarse de muy distinta manera. Quizás el espacio más fácil de explicar es la cuarta dimensión, que puede simbolizarse como el trayecto de la barcaza que cruza el río de un lado a otro, pero lo vital es visualizar que los dos lados del río pueden sobreponerse el uno con el otro. La verdad es que son espacios comunes de finalidad desigual en cuanto al grado de plenitud humana. Por un lado está la promesa constante de felicidad y seguridad a través de la ley y el orden que, sin embargo, asfixia la energía humana necesaria para la plenitud. Por el otro lado está la satisfacción de asumir el desafío y aventurarse a lo desconocido y disfrutar el hallazgo. Animo a trasladarse de la tercera a la quinta dimensión, que es lo mismo que acercarse al abismo y observar la opción de saltar o retroceder, para dejar que te capturen. No hay red, pero aquel que confía en los misterios de la energía que vibra, salta y, en vez de desplomarse contra el suelo, descubre inmediatamente que tiene inmensas alas para volar alto. En la serie de podcast que el programa de humanidades Éxodo Podcast ha redactado, se han propuesto al oyente diversas posibilidades de situarse detrás del horizonte, cruzar las líneas prohibidas por la autoridad que oculta los tesoros del alma humana, iniciar el proceso que nunca mostraron los colegios oficiales, pero que sin embargo enseñan las escuelas alternativas. Mirarnos adentro para dialogar con nosotros mismos y entonces fluir de adentro hacia afuera, jamás al revés, porque es demasiado habitual que las personas reaccionen a los estímulos externos, en vez de ser co-creadores de la realidad como soberanos de su individualidad. Porque el mundo es aquello que cada uno hacemos desde la autonomía y la propia convicción interna. Es un tejido que algunos hombres y mujeres confeccionan con sus gestos y los actos que los definen, mostrando su carácter e identidad particular, singular, peculiar. Cada acción suma o resta. Cada situación será favorable o incómoda en función del amor que imprimimos al devenir cotidiano, el acontecer que proviene de la actitud que deviene conducta y parte del alma, de su bondad y belleza, o el comportamiento programado por el sistema que cada día se vuelve más y más obligado. El camino. El valor no es saber cuándo quitar una vida, sino cuándo perdonarla. Todos somos diferentes. Por muy dura que nos parezca la vida, siempre hay algo que podemos hacer y en lo que triunfar. La energía conforma el espacio y el tiempo, la vida del mundo en el que participamos según elegimos hacerlo. La vibración de la energía se convierte en una realidad física en la Tierra, una realidad que representa la sucesión de diversos eventos que pueden estar en armonía, si vibran en la misma frecuencia, cuando hay simbiosis de almas enamoradas de la vida a plenitud de facultades. La sinergia deviene milagro, acontecer magnífico, fabuloso. El periodo actual de nuestra especie pasa por un momento crucial. Es una etapa clave. El invento de los estados y las corporaciones y los organismos internacionales, tanto como el mecanismo económico y las finanzas y los impuestos e intereses que generan deuda, son aspectos relativamente jóvenes dentro de la historia de la especie humana. Hoy existe un gobierno central global cuyas sucursales son los gobiernos de los países del globo terráqueo. El estilo de vida que marca la élite no representa los niveles de mayor plenitud humana. Se han ido recortando las facultades innatas de los individuos. Se han estado limitando los talentos particulares inherentes en los ciudadanos hasta restringir la energía del ser humano. Se trata de una agresión que legítimamente debe ser respondida desde la soberanía del alma humana, que entiende de creatividad y compasión, y que nada sabe de la codicia y la violencia o el odio, puesto que son rasgos congénitos en las entidades de inteligencia avanzada, torpes en el amor y la fraternidad. ¿De dónde proviene la maldad? De la inteligencia superior, capaz de inventar formas de dañar y perjudicar, pensar en vez de sentir. Desde la dignidad y la honestidad y el coraje de optar por un modelo mejorado, una opción que recicle la estructura obsoleta que sufre nuestra civilización, es que la plataforma Ciudadano Cósmico, el programa de humanidades Éxodo Podcast, la música de conciencia Rockaware para la innovación social, Azimut Comunal, están publicando están realizando, están promoviendo, están compartiendo, están creando un itinerario para la existencia natural y el empoderamiento ciudadano que logra la coordinación de una vida plena, plena de verdad, sin artilugios, sin falsedades, sin engaños. Porque el mundo se está tejiendo con hilos metálicos y sintéticos. Es una forma efectiva para embrutecer todavía más a la humanidad. Se consolida una telaraña gigantesca desde la tecnología, una red donde el monstruo de la inteligencia artificial te devora. Sin embargo, aquellos ciudadanos que no quieren, que no queremos seguir como autómatas, porque ya no lo somos, ni tampoco continuar como soldados del sistema, aunque quizás lo fuimos, aceptamos la oportunidad de la Comunidad Naranja, el movimiento de innovación social que caracteriza a la sociedad mejorada para una armonía convivencial capaz de permanecer hoy, mañana y siempre. Cada persona es diferente. Todas tienen cosas que te fastidiarán muchísimo si decides que eso es lo que son. No son perfectos. Pero ya descubrirás que la amistad y el amor empiezan cuando perdonas los defectos. Escúchales a todos. Tienen largas trayectorias vitales de las que aprender algo. Numerosos seres humanos que han tomado conciencia de la realidad del mundo actual descartan la pasividad y la apatía. Se niegan a continuar anestesiados por el sistema. Se niegan a ser hipnotizados desde la red de Internet. Reducen su relación con la tecnología y la adicción al celular, dado que los dispositivos electrónicos únicamente sirven para amaestrar y condicionar. Hay que marcar distancia con las personas que aceptan implantes para convertirse en códigos QR y mecanismos sin humanidad, entronando el transhumanismo. El mundo en el que todos participamos, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, con lo mejor del ser humano o lo peor de los ciudadanos computadora, contiene un ambiente que está corrompido. Transcurre en un ámbito de constante coerción y manipulación. La interacción entre los seres vivos está siendo definida hoy por la Big Data y la forma de computar los datos, las etiquetas, el lenguaje modificado. La zona ideal para la armonía convivencial resulta de la quinta dimensión. Permanecer en tercera dimensión es ser cómplice de los designios de otros y de las máquinas. Significa traicionar la propia esencia genuina, pudiendo cooperar en la construcción de un lugar agradable y amable, donde se escucha jugar a los niños que desde hace apenas 20 años se enchufan a la tecnología para dejar de imaginar y soñar. Cuanta más tecnología, menos intuición y percepción del mundo posible y viable como alternativa a la imposición del mundo del sistema. En conclusión, el mundo viene determinado por la manera de vivir que elige la población. Nunca se convertirá en un mundo maravilloso sin la verdad del amor en libertad. Esta opción real de actuar con amor y desde el amor, realizando cada actividad con amor, queda prohibida por el sistema mediante sus instituciones y la autoridad que les proporciona el sello legal y oficial que regula las cosas de nuestro planeta. Hay belleza en sus defectos. Eso no lo has visto. Están condenados. Sí. Pero una cosa no es hermosa porque dure. Pero la verdadera lección es cuando nos damos cuenta de que quizás los contenedores también están hechos de la misma materia. El mundo que planifica el sistema convierte la vida de los seres humanos en una serie de movimientos limitados en la cárcel planetaria regida por los protocolos de actuación. Los pequeños ciudadanos que aterrizan en las cunas, desde su llegada, son víctimas, almas presas dentro de la prisión en la Tierra. Desde que la familia los inscribe en el registro y les enseña a obedecer a las distintas formas de autoridad, desde que los educadores y los compañeros de clase y los vecinos del barrio asumen las creencias populares, adaptándose a las técnicas de aprendizaje centradas en la razón y la lógica y la memoria de los conocimientos, en vez de la percepción y la experiencia de la enseñanza que se vive y se comprende y jamás se olvida, porque se siente adentro, en conexión con nuestra intimidad. Desde que el joven cumple su mayoría de edad y se le entrega el número de identidad, el alma pasa a un segundo término y empieza la acción de acoso y derribo de la plenitud humana. Así se consigue la paradoja de que es el mundo quien convierte a la opción de existir y fluir en la condena de una vida miserable que se sufre en la Tierra. El mundo nunca es una armadura que debes ponerte como coraza que protege. ¿De qué? ¿De qué protege? El mundo jamás es una espada afilada que debes empuñar para defenderte. ¿De quién? ¿Defenderte de quién? Cada ser humano es en sí mismo su mejor amigo y su peor enemigo, su mejor aliado y su peor rival. Vencerse uno mismo, vencer la trampa y el fraude, vencer la ignorancia y el hechizo para comenzar a participar de la comunidad y la vibración que mejora el mundo, que nunca ha sido patrimonio de una élite o gobierno u organismo internacional o algoritmo informático. El mundo es lo que tú y yo confeccionamos, lo tejemos conforme avanzamos por el trayecto existencial que refleja la evolución o el estancamiento. La energía es como el agua que se mantiene pura y limpia si se mueve y se completa el viaje, logrando pasar por sus diferentes estadios, pero el agua que se bloquea se pudre. Igual sucede con la vibración, porque fluir es un músculo, fluir es el palpitar del alma que bombea el motor del corazón, un motor vivo y dinámico que si se detiene, se atrofia, se muere, fallece. El mundo nunca es una realidad terminada. Siempre es una constante agitación y flexibilidad de parámetros e ideas que armonizan y guardan equilibrio para sostener una estructura estable. Es como el respirar, inhalar y exhalar permanentemente, conscientemente, hermosamente, servicialmente, extraordinariamente. Es lo que hace interesante al mundo, la posibilidad de mejorarlo participando. Las personas no tienen tacto o educación solo por ser agradables, sino porque tienen un mínimo de humildad. Porque saben que cometerán errores. Y saben que esos errores tienen consecuencias. Los seres humanos que vibramos en quinta dimensión somos creadores de la vida, de la sociedad mejorada y del azimut comunal. Mientras que las personas atrapadas en la tercera dimensión son individuos que caminan como el vehículo que intenta avanzar con el freno de mano levantado. La manera de existir define el mundo que disfrutamos o sufrimos. El mundo y la situación actual no es precisamente lo que te hace sufrir. Sufrir es una elección particularmente íntima. El mundo obligado puede dejarse a un lado, al igual que el sufrimiento. Nada de apego. Puede explicarse la vida del mundo desde la propia interpretación, que no pasa por la lupa del Estado y la religión y la inteligencia artificial. Puedes optar por la brújula que dispone tu alma y pasearte por el planeta dejando un rastro, igual que deja la embarcación tras de sí, partiendo el mar en dos, creando una nueva perspectiva que se abre cada vez más. Pasar del círculo al espiral. Ya, ahora mismo. ¿Qué estás esperando? ¡Dale! El mundo es el espacio por donde te mueves, el lugar que habitamos de una manera determinada. También es el tiempo y la época que actualmente se muestra como un cruce de caminos en la historia de la especie humana. Estamos inmersos en la decisiva década del jaque mate en que se define el nuevo mundo en la Tierra. Por consiguiente, la cuestión más relevante ahora mismo es el averiguar quién soy en el mundo. Meditar para comprender las respuestas. ¿Cuál es mi papel como protagonista? ¿Cuál es mi función como único responsable de mi existencia? ¿Cuál es mi función?